me llamas para despedirte. Dices que mi amor fue tiempo perdido. ¿Por qué me dejas así? ¿Dónde está el cariño que un día me diste? Este día